estamos casi a 600, un poquito más de kilómetros de San Carlos de Bariloche, localidad que hoy tiene aproximadamente 17.000 habitantes, está en un crecimiento muy muy avanzado. Es una localidad que está dependiendo de la fruticultura y un poco también de algunas empresas chicas que se han instalado no hace mucho acá en nuestra localidad. ¿Qué relación tiene la ciudad con todo este tema que tiene que ver con la explotación vía fracking en la región? En Fernández Oro se instaló la empresa ISUR, YPF. Ya hay dos locaciones haciendo en una exploración y en la otra explotación. Antes de empezar con esto, nosotros padecíamos lo que le estaba sucediendo a la localidad de Allen, localidad vecina que está a 14 kilómetros. Lamentablemente, un grupo de gente muy importante de un barrio nos hizo llegar el reclamo en el cual ellos veían que iban a perturbar su lugar de origen, ¿no?, en dicho barrio, que es el barrio ex Isla 10, que está en la zona norte de nuestra localidad, cerca del río Negro. Tomamos la nota y la presentamos en comisión. Después presenté yo en su momento mi ordenanza, en el cual declaraba a Fernández Oro zona de libre de fracking. Fue votada por la mayoría. En su momento, el concejal de Juntos Somos Río Negro recibió 15 minutos antes de presentarlo en la sesión la orden del gobernador de que no acompañara dicho proyecto. Acá el Consejo Liberante estaba abarrotado de gente de ese lugar y bueno, se votó por la mayoría. Pero lamentablemente, pasado ya un par de meses, vemos cómo la justicia dictamina sobre esta ordenanza y en lo cual la crea inconstitucional. ¿Y esto qué acarrea para la localidad? ¿Los harían responsables de un pago de 100.000 pesos al municipio? Exacto. Lamentablemente hay que pagarles costas del abogado, que vendría a ser los honorarios de la empresa petrolera, contra la municipalidad por 100.000 pesos. Cosa que si yo hoy tuviera que abonar los 100.000 pesos, yo no se lo daría a estos buitres, porque son lamentablemente laderos del gobernador y que están atados a la gestión, sino que se lo daría a una institución o a un comedor infantil. Padecimos este fallo, en el cual tres jueces votaron en contra y lamentablemente se ve perjudicada una localidad que no queremos imitar a la de Allen, en el cual hoy es un colador de contaminación terrible, tiene más de 150 torres de perforación en la localidad. Nosotros tenemos dos, pero el número final son 100. Nuestra localidad es chica, más allá de tener 17.000 habitantes chica, pero va desapareciendo lentamente la producción de pera y manzana. A cambio de estos poderosos que vienen con el dinero, les ponen la plata a los pobres productores que están en una situación muy complicada y logran tener estas tierras que lamentablemente extraen petróleo y gas. Claudio, cuando usted habla de los cambios que se darían a nivel productivo, en la vida cotidiana, ¿cómo afecta la instalación de esta cantidad de pozos de explotación? Lamentablemente, Fabián, te tengo que decir que les cambia toda la rutina de vida de esta gente, de este sector, el movimiento de los camiones, el ruido a la noche, el ruido de los motores, las luces que son aparentemente anticapocaza, es mentira. Hay una casa que ya se empezó a resquebrajar por los movimientos que están haciendo en el suelo. Entonces, lamentablemente, esa gente está muy asustada. Hoy vemos cómo esta empresa se ha hecho dueño de ese sector y, lamentablemente, bueno, ahora trataremos de ver cómo logramos focalizar a través del Senado este fallo y ver si le podemos dar pelea. Es un barrio frutícola. Lamentablemente, la gente vive de la poda y de la chacra. Hoy esas empresas solamente lo único que utilizan, le pagan la servidumbre de necesitan un calorama, van y se lo pagan, necesitan una cocina, van y se lo dan. Pero después la destrucción que están haciendo es terrible, es fatal. Pero bueno, estos son los poderosos que nos están avasallando acá en nuestra localidad y también gran parte de la culpa es de este gobierno que hace caso omiso a esta empresa y en el cual debe recibir algunos fondos porque si no, no se puede entender. Pero lo más grave, Fabián, de todo esto, que la secretaria de Medio Ambiente, mano derecha del gobernador, es de acá de Fernández Oro, se llama Dina Migani. Y Dina Migani tiene una empresa, Quimpe, es la mayor productora de productos químicos que distribuye a todas las empresas petroleras de Río Negro y Neuquén. Ya con eso te estoy diciendo todo. En 33 de mano estamos hablando con Claudio Correa, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Fernández Oro. Claudio, y a nivel judicial, ¿cómo sigue esto? Vamos a apelar el fallo, queremos estudiar bien el discurso que dio el asesor legal de la municipalidad, para ver si en algún lado fallamos. Y también vamos a ir contra los tres jueces que fallaron en contra. Cuando asumí, asumí por el pueblo. Y yo estoy por el pueblo. Y si tengo que hacer yo una demanda personalmente, me pongo al frente porque es algo que es injusto. Yo veo los derechos que tiene hoy el ciudadano, lo dice la Carta Orgánica, pero lamentablemente estas empresas hacen oídos sordos y el gobierno también. En nuestra localidad va a empezar a pasar con mucha frecuencia el tren de carga que va a llevar pura y exclusivamente arena silicia a Vaca Muerta. Imagínense el perjuicio que vamos a tener todas las localidades de acá del valle. No nos quiere poner el tren del valle de pasajero y ahora nos impone el tren de carga con arena silicia a Vaca Muerta. La verdad que estamos en una situación bastante complicada. Lamentablemente, les vuelvo a reiterar, la situación acá en Río Negro es muy complicada. Estas empresas vienen con todo el dinero, están avasallando todo lo que es la zona de producción. Lamentablemente, cada vez vemos menos cantidad de chacras, menos producción de pera y manzana. Como así también, no nos están tomando la fruta en el mercado europeo, porque cuando viene de Allen o cuando viene de Fernández Oro, es esta manzana la que está contaminada de fracking. Pero sí recibimos pera y manzanas de Chile, de otros lugares del mundo, de Brasil, por ejemplo, también, y nadie dice nada. Vos nombrabas a los ambientalistas de ahí de la zona de Halle. Ellos también no hacían hincapié en destacar la falta de acompañamiento del poder político en la región de Halle cuando fue la votación también de una medida similar en contra del fracking. ¿Cómo ves vos que se puede dar la situación ahí en Fernández Oro? Ante la presión de gobernación y de nación, ¿no? Mira, estamos en la misma situación, estamos peleando codo a codo. Vos fijate que en su momento ellos presentaron una denuncia por un derrame que hubo en una chacra en Allen. La justicia dictaminó, creo que 2.800.000 pesos en contra de ISUR y hasta el día de hoy que no lo han abonado. Y a nosotros nos quieren imponer costas por 100.000 pesos por los abogados de esta empresa. Lamentablemente acá en la provincia está todo a favor del gobernador y del gobierno de turno. Lo vemos muy difícil. Pero bueno, tenemos una senadora a nivel provincial, que es Magdalena Dorda, que está batallando en Buenos Aires. Ojalá que se acople la diputada María Emilia Soria, ojalá que se acople también la diputada Larraburu, más allá que no son de mi partido, pero tienen que defender nuestro valle, nuestro querido Río Negro. No puede ser que estas empresas estén avasallándonos con estas prácticas que realmente le hacen mucho daño. Están contaminando el Río Negro. Llega un momento que no sabes qué hacer. Ojalá, Fabián, que tengamos una respuesta rápida. Ojalá que no nos pase lo de Allen. Ojalá que no nos pase lo de Vista Alegre, la ciudad de Neuquén Capital, que también declararon inconstitucional dicha ordenanza. Y poder decirle a la gente y mirarla de frente y decir, yo peleé por esta ordenanza, yo peleo porque mi pueblo tiene que estar con vida sana, no quiero contaminación, no quiero más agua contaminada, no quiero más pera y manzanas contaminadas, no quiero tener más muertes, porque hemos padecido en Allen situaciones complicadas de salud de los chicos y no quiero que pase eso en mi ciudad. Nos comentaban también los ambientalistas de Allen que en caso de que siguiera esta decisión de declarar inconstitucional esta medida para frenar el fracking en la región, si se cae lo de Fernández Oro, ¿habría peligro de que se caigan los frenos que pusieron en otras localidades? Sí, lamentablemente debo decirte que hay muchas localidades que también presentaron ordenanzas, no solamente Allen, Oro y la gente de Vista Alegre de Neuquén, sino que Cinco Saltos, Conesa, Coronel Belisle, Chimpaicho, Lechuel, La Marque, Beltrán, lamentablemente toda esa zona que ya implementaron la ordenanza en la cual todavía no hay zona de explotación, pero esto se va corriendo día a día. Ya le van a llegar a esas localidades y lamentablemente vamos a tener que batallar, nos vamos a tener que juntar. Cipolletti también, en su momento el intendente Tortorielo, que es pro, que dijo que él no iba a permitir que entraran las empresas petroleras a la zona de producción en Cipolletti. Ojalá que cumpla la palabra. Pero Cipolletti hoy está dentro del cronograma de YPF para explotar. Vamos a tener una batalla muy ardua en nuestra zona, en nuestro valle, en todo lo que es el Río Negro. Claudio, te queremos agradecer desde 33 de mano por esta información y nos mantenemos en contacto para todo lo que podamos llegar a ayudar desde aquí de Bariloche. Muchísimas gracias por tu llamado, un saludo cordial a la gente de Bariloche y alrededores. Este tipo de noticia amarga a mucha gente, pero a otros los alegran, pero bueno, yo de mi rol de no solamente de presidente del consejo, sino como un ciudadano más de nuestra localidad, debo decir la verdad y debo levantar las banderas del cuidado del medio ambiente para nuestra localidad y para nuestra provincia. Mi nombre es Claudio Correa, soy el presidente del Honorable Consejo Liderante de acá de General Fernández Sol. Voces al margen.